Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos, y para dar inicio al programa el día de hoy está con nosotros, como siempre, su productora, la maestra oceanóloga y amiga, maestra Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida en la conducción y también en la producción al licenciado Ricardo Mesa, secretario particular de Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido. Hola, Carmen. Buen día. Y presentamos al primero de sus invitados, el doctor José Sertuche, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC aquí en Ensenada. Él es responsable del Cuerpo Académico de Botánica Marina y del Laboratorio de Macroalgas, y nos va a hablar acerca de un simposio internacional muy importante, primera vez sede en México. Adelante. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Doctor, licenciado Mesa, ya lo hice doctor. Ya no, el doctor Sertuche, estábamos platicando ahorita antes de iniciar el programa, esta logística tremenda que implica realizar un evento de esta magnitud. Y bueno, pues quisiéramos dar a conocer a la población en Ensenada en qué consiste este congreso y por qué su relevancia. Bueno, este congreso es el 20º congreso de la International Seaweed Association, que básicamente es una organización internacional abocada a promover el desarrollo de la industria de las algas marinas, específicamente las macroalgas. Y este evento, que se realiza cada 3 años, congrega a la academia y la investigación que estudia este recurso con la industria a nivel mundial. Esa es la misión de la International Seaweed Association, de la cual somos parte. Y es primera vez que se da este evento en México, segunda vez en Latinoamérica, ya fue en alguna ocasión en Chile. Y bueno, es un evento que participan alrededor de 40 países, 40 o 42 países tenemos actualmente registrados, con 360 delegados más o menos. ¿Cómo fue que se decidió que en esta ocasión se realizara aquí en la ciudad de Ensenada, maestro? Bueno, es una pregunta interesante y nos da mucho gusto contestarla. En realidad este es un evento para el cual hay que tener los méritos para conseguir la sede. Esta sede la venimos cabildeando desde el 2001, porque se tiene que hacer con muchísima anticipación. De hecho, la próxima sede ya está decidida. Y básicamente es en función del interés que tengan los miembros del lugar, precisamente por sus recursos algales y la posibilidad de desarrollar industria ahí. Entonces fue muy interesante y halagador ver que pudimos competir contra sedes tan importantes como, por ejemplo, con Israel o contra Portugal, y conseguimos esta sede por el interés mundial en venir a reconocer, porque muchas de las gentes saben de estos recursos que tenemos aquí y saben del potencial que podríamos tener en desarrollar esta industria en México. Mencionaba que cerca de 40 países participarán. ¿Qué son, doctor, universidades o son organismos privados o organismos públicos? De los delegados, de los 370 delegados que tenemos actualmente registrados, aproximadamente 2/3 corresponde a la academia y la investigación. El resto de los delegados son precisamente en la industria, que viene a ver qué avances hay en materia de investigación y desarrollo tecnológico en el uso de las macroalgas. ¿Cuál es el panorama en torno a lo que acaba de mencionar, el uso de las macroalgas aquí en la región? Sabemos que por muchos años se ha explotado el recurso de las macroalgas, que hay empresas que han estado explotando este recurso, pero también sabemos que han habido movimientos, ¿no?, que se ha dejado de hacer algunas cosas. ¿Cuál es el panorama actual, maestro? Bueno, de hecho, era de nuestro interés promover que este evento se hiciera en Ensenada para utilizarlo como un catalizador que muestre las oportunidades que hay aquí en Ensenada. Es importante señalar que la industria de las macroalgas de México es lo que hay en Ensenada. Ensenada representa esta industria, es el único lugar donde se practica, pero además darle a conocer a la gente que ya es una tradición, es una industria que se ha desenvuelto en Ensenada desde hace aproximadamente más de medio siglo. Y en algunos lugares como San Quintín ya existe una tradición en la cosecha de estas algas y tenemos aquí en la ciudad algunas empresas que se dedican a su proceso. Comienzan algunas pequeñas nuevas industrias, nuevos negocios a diversificar el uso de las algas en Ensenada. Pero por mucho es un recurso subutilizado. No conocemos en su extensión, en cuanto a cantidad y calidad, lo que tenemos. Sabemos que lo tenemos, ahí tenemos reportes, tenemos algunos estudios, pero la capacidad de desarrollar esta industria a otro nivel en México es altísima, porque tenemos una gran flora marina con mucho contenido de ingredientes de valor comercial. ¿Qué aplicaciones tiene el alga en la industria? Bueno, entre los principales temas que se van a tocar en el Congreso, uno que es el más conocido para América es el uso de las gomas marinas. En las gomas marinas les llamamos ficocoloides y son básicamente de tres tipos, uno es el agar, el carragenano y los alginatos. Estas gomas básicamente son azúcares que se disuelven en agua y gelifican o dan una propiedad de emulsión a alguna solución, llámese crema, llámese un yogur, llámese un jarabe. Entonces, ese es el principal tipo de consumo que tenemos en América. Pero digamos que es una industria en ese sentido ya no tan innovadora. Hay otros temas muy importantes como la obtención de compuestos farmacéuticos. Ustedes seguramente han oído el enorme interés que hay por el uso de las algas como biocombustibles, el uso de las algas como reservorio de carbón, que tenga que pueda plantearse como una manera de amortiguar el cambio climático. Tenemos temas que ya están teniendo una aplicación en Ensenada, como el uso de extractos de las algas para mejora de cultivos, entre otros. Maestro, ¿cómo es, sorprende escucharlo? Y en una ocasión tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar al maestro Luis Aguilar, quien está también trabajando en el tema de las algas ahí en el IO, y nos mencionaba todas las aplicaciones que tiene las diversas algas, tanto para cuestiones farmacéuticas, como menciona usted, estas posibilidades de biocombustibles. Mire, incluso menciona para combatir el cambio climático. Es tan diversa las aplicaciones que tiene que parece increíble, ¿no? ¿Por qué tiene tanta diversidad las algas marinas en todas estas aplicaciones? Bueno, básicamente es porque es la otra mitad del recurso vegetal que no hemos visto, no hemos estudiado ni hemos dado la atención adecuada. Porque decía el maestro Luis que es como el pasto del mar, ¿no? Exactamente, bueno, el pasto, el bosque, cualquier otro tipo de planta. Imagínate todo lo que para lo que usamos nosotros las plantas. Olvidé comentarte un uso muy importante que estamos comenzando a dar aquí en Baja California ya desde hace algunos años como forraje para nuestros cultivos marinos. Por ejemplo, la industria del cultivo del abulón depende enormemente de un buen forraje, que quiere decir una alga de calidad nutricional. Prácticamente entonces, las mismas aplicaciones que hay en tierra. Exactamente, no hemos desarrollado en forma adecuada lo que podemos hacer con los cultivos de algas. El principal valor que se le puede dar a las algas, cuando alcanzan su mayor valor, es para consumo humano directo. Esto en Oriente es una industria billonaria en dólares, que sobre todo ahora que hay tantos problemas de nutrición, de mala nutrición, pues tiene un futuro muy prometedor si aprendemos de este ejemplo milenario que ya se practica en Oriente desde hace mucho, ¿no? Estamos hablando de ensaladas o el sushi. Exactamente. O todo ese tipo de platillos. Exactamente. Orientales. Aquí ahorita, pues el sushi, por ejemplo, está de moda. Los jóvenes están comenzando a consumir más las algas que tenemos. Pero estamos hablando de dos o tres cuando en esta región tenemos 50 posibles especies que podríamos estar consumiendo, ¿no? El doctor José Sertuche, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, responsable del Cuerpo Académico de Botánica Marina y Laboratorio de Macroalgas. Ahorita que nos habla de este vigésimo simposio internacional de macroalgas, que por primera vez la sede es en nuestro país del 22 al 26 de febrero, doctor Sertuche nos llama y nos pregunta una radioescucha, ¿qué tan accesibles o están ya disponibles para aquí en México para, digamos, para las amas de casa que quieran cocinar con algas, con algas marinas o que se preguntan si será caro? Sí, no, bueno, sí están disponibles y podríamos hablar de dos ejemplos. Una es porque uno puede ir ya prácticamente a cualquier mercado y comprar el alga nori, que es con la que se hace el sushi. Sin embargo, aquí en Ensenada hay un par de pequeños negocios de gente que vende las algas para consumo humano. Si se puede mencionarlo, sí. Puedo decir, ¿verdad? Pero por aquí en el centro. Sí, por aquí en el centro hay tiendas especializadas en alimentos naturales y ahí le van a poder vender algas locales y seguramente lo van a poder decir también cómo las cocine y sus propiedades nutricionales. Entonces, una recomendación, sí, ¿no? Sí, una recomendación que se den una vuelta por el centro y ahí busquen esos lugares. Licenciado Mesa. Algo que muchas personas desconocen. Desconocía yo hasta que me comentó hace poco el maestro Luis Aguilar, es que se utiliza también las algas marinas en el pan Bimbo. Sí, México es uno de los países que más consume carragenano, que es una de las gomas que existen en los alimentos. Precisamente porque la gelatina muchas veces juega el papel de la grenetina, todo depende que esté más caro o sea más propicio, y también para muchas cuestiones como el yogur, como el jarabe que es con el que se hace el chocolate, en los flanes, en los quesos. Inclusive digo a mis estudiantes, ¿ustedes han consumido sus algas? Me dicen que no, y les digo, bueno, ¿han tomado cerveza? Bueno, inclusive para la clarificación de la cerveza, esa textura espumosa que tiene la cerveza, se la dan derivados de las algas, ¿no? Entonces, pensamos que no, pero todos los demás consumimos, se lavan los dientes, pues en las pastas de dientes hay carragenano, ¿no? Entonces, como lo comentaba el profesor Luis Aguilar y el profesor Raúl, que en paz descanse, mencionar que ambos son miembros del comité organizador de este simposio y efectivamente a veces nos sorprende conocer ahora todos los usos que tienen las macroalgas. Licenciado, nos comentaba el doctor Sertuche que casi como las Olimpiadas se lleva a cabo la organización de este evento porque es cada 3 años. Así es cada 3 años. Las sedes anteriores a este congreso, la anterior fue en Kobe, Japón. Antes de Japón fue en Noruega, en Bergen, Noruega. Antes de Noruega fue en Sudáfrica, en Cape Town. De hecho, el próximo es en Bali. Y la verdad pues que es halagador el que Ensenada se reconozca a la altura de estos lugares de importancia mundial para la industria y el estudio de las algas. Menciónenos algunos de los personajes reconocidos en el ámbito que van a acudir a este evento, maestro. Bueno, de hecho, el evento va a haber 270 ponencias. Es interesante hacer notar que hay 370 delegados, o sea, quiere decir que como un tercio son gentes de la industria. De estas ponencias hay 4 ponencias que les llamamos las plenarias o magistrales, donde vienen líderes mundiales en algún tema que nos interese las algas. En esta ocasión vamos a tener al doctor Pete Bixler, que él es una persona que ha sido líder en la industria de las gomas marinas. Él dará una de las pláticas. La doctora Susan Broadley, que es una autoridad mundial en aspectos genéticos de las algas marinas. Viene el doctor Michel Urban, él es francés, trabaja en uno de los institutos más prestigiados del mundo en identificar compuestos activos que tengan alguna aplicación farmacológica. Y también tenemos al doctor James Craigie, realmente una autoridad mundial de muchísimo prestigio. El doctor Craigie es experto en cultivo de algas, pero además es ahorita las personas que liderean el conocimiento de cómo es que los extractos de algas pueden aplicarse a la agricultura. Va a haber también conferencias orales y hay exposiciones de carteles, ¿no? Y básicamente participan todas las universidades o institutos que se reconocen mundialmente por su labor en estos estudios. Bien, de universidades que provengan de otros países, en China, por ejemplo, van a venir personas. Sí, tenemos la delegación de China, son aproximadamente unas 10 gentes, vienen del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias, así se organizan en China, de varias ciudades, principalmente de Qingdao. Viene gente de la Universidad de New Brunswick en Canadá, que son los líderes en cuestiones de acuacultura integrada. Esto quiere decir asociar los cultivos de algas con otros cultivos de organismos marinos para mitigar el impacto ambiental. Es una gran línea en la que pretendemos desarrollar también aquí en México, alrededor de nuestros cultivos de peces y nuestros cultivos de ostión y de abulón, poder sembrar algas que remuevan el exceso de nutrientes que les sirven de fertilizante y tener un aprovechamiento doble, ya sea porque su labor de remover exceso de nutrientes del mar y ellas los incrementan en compuestos nutritivos para nosotros. Bien, menciona, bueno, el evento sabemos que es de primer nivel a nivel mundial y la pregunta es si esto... digamos, cierra la posibilidad de que personas interesadas aquí mismo en Ensenada en acudir o en involucrarse, en participar en el evento, ya sea escuchando, viendo o de alguna manera, o es específicamente dedicado a especialistas. No, bueno, ahí realmente está abierto para todo mundo, inclusive si alguien más se quisiera registrar, se puede registrar en el momento de la inauguración del evento o el día anterior, desde el domingo 21. Hay oportunidad de registrarse. Ya no habría oportunidad de hacer inscribir ponencias, pero sí de inscribirse. Habría que mencionar que la participación de connacionales, de colegas investigadores, es bastante alta. Tenemos gente que viene de Mérida, de Veracruz, del DF, de La Paz, que son investigadores y profesores. También tenemos un importante número de estudiantes que participan. Quiero hacer mención que en honor a nuestro colega Raúl Aguilar, uno de los pósters de carteles que se va a patrocinar por parte de la universidad para los mejores carteles. También hay otro premio por parte de la Universidad de British Columbia para la mejor presentación oral de estudiantes. Maestro, menciona que los beneficios, bueno, son académicos, por un lado, pero también beneficios industriales, porque se manifiestan aquí oportunidades de desarrollar las áreas de explotación, ¿no? O los puntos principales de donde se puede aprovechar este recurso. Y para Ensenada, digamos, en particular, ¿qué beneficios brindaría? Además de, bueno, digamos, el poder recibir a todas estas personas en la ciudad durante esos días que se realizará el simposio. Pero, ¿qué beneficios o ventajas pudiera obtener Ensenada y aprovechar esta oportunidad para desarrollar algo en un futuro? Bueno, qué bueno que lo preguntas. Por un lado, claro está que nuestro principal interés es el promover el tema de las algas y su industrialización. Idealmente que sea oportunidades de industrias que se desarrollen en Ensenada o en México. Ya desde ahora existen algunos solicitudes de contactos, de cabildeo, de conocer lo que hay aquí. Mas, sin embargo, este tipo de eventos trae un gran beneficio a la ciudad de Ensenada. Nosotros estimamos que aproximadamente va a haber una derrama de $650,000 en una semana, que habría que señalar que es la semana de menos turismo en todo el año en Ensenada. Con ese propósito también nosotros escogimos la fecha. Viene un grupo de gentes con un nivel económico e interés cultural quizás un poco diferente al que tradicionalmente tenemos. Este tipo de participante, pues, digamos, gasta no menos de $200 por día y está 7 días cuando menos en Ensenada. Entonces hay un alto beneficio para la industria hotelera, restaurantera, también las personas que tengan a la venta cuestiones de artesanías, de todo tipo, porque en una semana pasan muchas cosas, ¿no? Desde cualquier tipo de necesidad que ellos deseen adquirir. Normalmente nosotros ofrecemos información porque estas gentes, al venir de tan lejos, les interesa, si vienen de Sudamérica, les interesa parar en Cabo San Lucas o en Cancún. Los que vienen de Japón o Corea, les interesa a lo mejor ir a algún lugar en California. Los europeos están muy interesados en conocer el resto de la Baja California. Entonces, pues es un gran privilegio tener esto. Habría que hacer notar también que este tipo de eventos también brinda una oportunidad fantástica, sobre todo, no nada más a nuestros colegas, pero sino a nuestros estudiantes. Los estudiantes de repente tienen la oportunidad de que en su ciudad se presenten los especialistas de mayor prestigio a nivel mundial, los van a poder ver en carne y hueso, inclusive hacer contactos para en un futuro poder incorporarse a proyectos en el extranjero, estudiar sus maestrías o sus doctorados. Maestro, en ese tema, ¿qué país, digamos, es el más avanzado en el desarrollo de la explotación de las algas marinas? Bueno, es muy claro que algunos países son líderes en esto. En cuestiones de cultivo, sin duda es China. En cuestiones de aspectos farmacológicos y producción de gomas, está Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Indonesia, Chile. Digamos que en esos 10 países está la principal desarrollo industrial, pero hay como 50 países que tienen algún nivel de industria, ¿no? Francia, España, Irlanda, son países que tienen una industria importante en ese sentido. Y México, hablaríamos de en qué sentido explota el alga marina, ¿cuál es la fortaleza de México en la explotación del alga? Bueno, estuvo principalmente en la explotación de la materia prima, basado en tres especies: el sargazo gigante, la gigantina o chondracanthus, que ahora se llama, y el gelidium. Solo una de ellas se procesa en Ensenada, con una de las empresas más antiguas aquí, y hasta ahora comienza a haber otro tipo de usos para producir harinas, para producir extractos que tienen una aplicación en la industria agrícola o como alimento para la acuacultura. Pero digamos que nuestra principal fortaleza es el hecho de que tenemos muchas algas y nuestra oportunidad es en darles un valor agregado. Bien, maestro, una última pregunta antes de irnos al corte. Sí. También sabemos que, bueno, hay beneficios, pero también hay peligros, ¿no? Porque hace un tiempo se mencionaba de algas invasoras que venían de Asia y que estaban ubicadas aquí y en la Bahía de Ensenada, Sargassum filicinum o algo así se denomina el alga que detectaron. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, es un problema mundial, el problema de las especies invasivas, no nada más en las algas, en todo tipo de organismos. No todas las algas o organismos que llegan a otro país son invasivos, pero algunos sí. Y bueno, es un problema con el que se tiene que lidiar como lo hacemos en la agricultura. Todavía no avanzamos en acuacultura en ese sentido de tener cercos sanitarios, de tener mejores regulaciones, de tener controles en aduanas. Definitivamente es un problema importante que hay que atender. digamos que es un tema, de hecho es uno de los temas, va a haber un mini simposio sobre especies invasivas, porque también pueden afectar a la propia industria del cultivo de las algas o de explotación de mantos naturales. Ya ha sucedido que en algunos otros países sus mantos naturales de repente son invadidos por alguna otra especie y les perjudica en su industria, en su producción. La fecha, entonces, estamos hablando de que este evento se realizará. Este evento es, la inauguración es el 22 de febrero, culmina el 26. Desde el 21 tenemos un evento de recepción donde esperemos que estén nuestras autoridades. ¿Sí? ¿Costo? El costo del registro para los participantes es de $435, los estudiantes son $275. Muy bien, pues mucho éxito en un área con muchísimo potencial. Sí, doctor, ¿alguna dirección o teléfono a donde se pueda obtener más información, sí, ya sea electrónica o del...? Sí, bueno, está todo en la página es www.2x, que es de vigésimo, Seaweed Symposium, así como suena en inglés. Seaweed Symposium, junto, Symposium. Sí, y también con todo gusto .org. Con todo gusto los atendemos en el instituto, si nos hablan al 174-4601, en la extensión 113, o preguntar ya sea por alguno de nuestros colegas, el profesor Aguilar, o José Sertuche, o el mismo doctor Pacheco, todos nosotros estamos en el comité organizador. Muchísimas gracias. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. De regreso con el licenciado Ricardo Mesa de Vicerrectoría UABC Ensenada. Y nuestro siguiente invitado, el doctor José Carriquiri Beltrán, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Bienvenido. Gracias, muy amables por su invitación. Y felicidades porque precisamente ayer el gobernador de Baja California le entregó el Premio Estatal en Ciencia y Tecnología. Damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa. Bien, y bueno, uniendo la entrevista anterior, del por qué preguntaban por qué se tomó como sede la ciudad de Ensenada para realizar el International Seaweed Symposium, mencionaba el maestro Sertuche que era por los méritos, y pues qué mejor ejemplo de méritos obtenidos en el área del mar que pues tener aquí, y le agradecemos mucho su presencia, doctor, el premio estatal de al reconocimiento de ciencia y tecnología, premio estatal que recibió de manos del gobernador del estado, y bueno, el rector doctor Gabriel Estrella también estuvo presente ahí, y nos gustaría que nos platique un poco sobre cómo fue que se le invitó o participó en este concurso para este premio y cuáles fueron los factores que lo llevaron a obtenerlo. Sí, pues muchas gracias, para mí es un honor y el haber sido invitado a su programa para hablar de eso, en verdad. No esperaba yo tanta atención a eso, pero ayer realmente me apabulló un poco porque fue un evento mucho más grande de lo que me esperaba. Estaban personalidades muy importantes del ambiente social, político, industrial, de la educación. Y estaba el director general de CONACYT también presente, y se repartió mucho dinero para promover la innovación en la investigación, en la ciencia y la tecnología. Y realmente es la cantidad de dinero que se está inyectando para desarrollar la ciencia y la tecnología en Baja California, que es uno de los estados más competitivos del país en ciencia y tecnología en investigación. Después demuestran mucho que también atrae buenos fondos para seguir está como una bola de nieve que cada vez va creciendo más, pero hay que estarle metiendo más dinero y eso va generando más ganancias, más capacidades, se van formando recursos humanos muy capacitados y eso va creciendo y así es como se transforman las sociedades. En el caso mío, pues ese tipo de concursos, pues como dijo el gobernador, es la más alta reconocimiento y distinción que el gobierno del estado hace a sus científicos. Y para llegar a ello, la verdad es que yo no sé las deliberaciones y las conceptualizaciones que se tomaron para elegir al ganador, porque eso lo hace un comité de pares, gente que sabe de ciencia y tecnología, gente con conocimientos, ¿no?, y con experiencia en esto. Y entonces ellos evalúan a todos los candidatos, a los postulados. En el caso mío, mi área, el área de geociencias ambientales del Instituto de Investigación Oceanología, Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, me nominó primero ante el director del instituto, me nominó ante el rector, porque puede haber muchas unidades académicas que también estén nominando y la universidad tiene que mandar a sus propios, a lo mejor, si tiene varios, tiene que nominar a uno, me imagino. A final de cuentas, me nominaron a mí por parte de la UABC. Y pues la UNAM manda a su gente, CICES manda a su gente, el CITEDI, hay varias instituciones de muy alto nivel en todo el estado y científicos, ¿no? Y bueno, así es como. Maestro, esta área de geociencias ambientales, ¿qué es lo que se realiza ahí y cuál es el trabajo que ha venido realizando usted en la universidad? Si nos puede, bueno, retroceder en el tiempo desde sus primeras investigaciones y cómo se ha ido desarrollando el trabajo que usted ha tenido en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Pues esa área realmente ha sido una de las que han cambiado mucho constantemente en su afán de estar siempre actualizado con las novedades que hay en la investigación. Hemos cambiado nombre varias veces. Cuando ingresé a trabajar en la universidad hace casi 21 años, se llamaba Departamento de Geología, pero éramos un instituto de investigaciones oceanológicas y realmente la geología se hacía en tierra, no en los océanos. Y entonces estaba como que estábamos un poco desconectados. Yo estaba muy interesado en la parte más ambiental, estaba muy interesado en el fenómeno del Niño y los impactos que generaban los ecosistemas marinos costeros, en los arrecifes de coral particularmente. Y no sabíamos casi nada, en muchos países tenían muy buena idea de qué tan frecuente era el Niño, qué tan intenso era. Y sin embargo en México teníamos muy poco conocimiento porque no teníamos registros instrumentales que estuvieran midiendo la temperatura del océano, la salinidad, los cambios a través del tiempo. Y yo me formé en una disciplina que se le denomina paleooceanografía. Usamos herramientas químicas, prácticamente isótopos estables, en el medio ambiente marino para tratar de recuperar en sistemas naturales de registro climático la información que ha existido ahí, que se va grabando en el océano, y la idea es que uno necesita técnicas, buenos laboratorios para poder decodificar toda esa información y transformarlos en registros. Los corales forman sus bandas de crecimiento como los anillos de los árboles van formando un anillo cada año, y los corales también forman una banda, tienen la forma como de un champiñón, como de un hongo, son domos que van creciendo y año con año van depositando una banda nueva. Y entonces, es el esqueleto que forman es de carbonato de calcio, es como una roca caliza. Y lo que nosotros hacemos es perforaciones con barrenos tipo dentista, del medio milímetro de grosor, el agujerito que hacemos, colectamos el polvo, hacemos análisis isotópicos para reconstruir la variabilidad del medio ambiente. Y así poder reconstruir cómo ha sido el Niño en el tiempo y entender con qué frecuencia llega el Niño a las cosas mexicanas. Este año, ¿no, maestra? Por ejemplo. Esos son los que denomina usted registros naturales del cambio climático. Variabilidad climática. De variabilidad climática. Sí. ¿Y qué otros, aparte del coral? Porque, bueno, aquí tenemos coral en nuestra zona. Sí, aquí hay un coral, pero crece no forma arrecifes como en los trópicos. Aquí estamos en un ambiente templado, la corriente de California, que trae aguas subpolares. Es agua muy fría. De hecho, si alguien estuviera en el agua por muchas horas, podría sufrir hipotermia. Los corales son los remos tropicales, los corales arrecifales. Entonces, los que hay aquí aguantan un poco más el agua fría y viven solitarios, no forman bancos grandes como los arrecifes de coral. La medición a través de isótopos estables, ¿cuánto tiempo hace que se lleva a cabo aquí en la UABC, en el Instituto de Investigaciones? Sí, tenemos 10 años. Cuando yo regresé, después de mi posgrado, que regresé a trabajar a México, no se hacía ese tipo de investigación en el país, ni teníamos un espectrómetro a que pudiera hacer eso. Era un campo totalmente nuevo para México, pero ya nos llevaban los americanos 50 años, ellos ya tenían 50 años haciéndolo y nosotros pues no teníamos ese tipo de laboratorios ni expertos en esos campos, así que a mí me tocó a construir el primer laboratorio de geoquímica isotópica para México y bueno, empezar a impulsar ese tipo de investigación. Ahora ya he formado, pues, con 20 años de experiencia, he formado ya muchos estudiantes que son doctores, que son investigadores, que trabajan en otras universidades y que ellos a su vez ya han comprado sus propios espectrómetros. Son equipos caros que cuestan $500,000, por ejemplo. Entonces, para convencer a una institución que te financie, tienes que tener muy buenos argumentos, muy buenas justificaciones. Pero digamos que hemos cambiado nuestra situación de atraso, ya la recuperamos. Mi estudiante hace 2 años... de maestría fue al Congreso de Paleoceanografía que se organizó en Shanghái, en China, y compitiendo con las mejores universidades del mundo, él se ganó el premio al mejor trabajo estudiantil de compitiendo con gente de Harvard o de Princeton, de la Universidad de California. Yo fui técnico en el 78-79, técnico laboratorista, con ese, pero era... ¿En Scripps? Ah, en Scripps, ¿de veras? Ajá, sí, pero era... De cocolitos, ah, sí, y de foraminíferos. Ajá. Ajá. Es muy interesante. ¿Qué son esos de los cocolitos? También estructuras óseas. Son microfósiles marinos. Bueno, viven hoy, se caen al fondo y mueren, y pues, como son evidencias de vida antigua, son fósiles ya. Sí. Pero hoy día los encontramos, ¿no? Y con ellos se reconstruye la variabilidad del clima a través del tiempo, desde cuando estudiamos los sedimentos. Cuando sacamos núcleos de sedimentos del fondo marino, podemos reconstruir. ¿Y entonces qué registro tienen? ¿Qué registro han logrado? Nosotros tener? lo que nos enfocamos en los primeros 10 años de que yo llegué aquí y que construimos ese laboratorio. Después tuvimos que, para poder obtener esos registros paleoclimáticos que estaban contenidos en las bandas de crecimiento de los corales, necesitamos un taladro submarino que también había que comprarlo en el extranjero, traerlo, operarlo y encontrar arrecifes que tuvieran registros de crecimiento de mucho tiempo. Y pudimos finalmente localizar unos corales en las islas Revillagigedo que mostraron un registro climático continuo de 200 años ininterrumpidamente. O sea, podíamos reconstruir las variaciones del clima reciente durante los 200 años, últimos 200 años. No existe en el país ningún registro instrumental tan largo, ¿no? Los más largos son como de 50 años. Hay unos que pueden llegar hasta 100 años, pero están interrumpidos, que si la Revolución Mexicana en ese periodo no se colectó nada, entonces hay huecos en las bases climáticas de México. Pero en ese lugar podemos colectar un coral que tenía 200 años de registro climático y con ellos hicimos reconstrucciones de las variaciones del clima y aprendimos que, por ejemplo, el fenómeno del Niño llega a las costas de México con una periodicidad aproximadamente de cada 5 años. La otra cosa que aprendimos es de que el fenómeno del Niño se está incrementando en intensidad y en frecuencia de tal forma que no sabemos aún si ese incremento en la intensidad del Niño corresponde a consecuencias del incremento del calentamiento del planeta, que se está aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera al punto que el océano está muy caliente y se parece más a un estado permanente casi del Niño, ¿verdad? Pero sí están incrementando a través del tiempo. Por ejemplo, en los 60s pudimos ver que había casi nula actividad del fenómeno del Niño. y empezó a incrementar gradualmente, a intensificarse hasta años más recientes en que ya las lluvias del Niño pues llegan a ser torrenciales, ¿no? Al punto en que se generan deslaves muy fuertes en California, los cerros se desgajan, se inundan las ciudades. Maestro, recibió, hace rato comentaba que se entregaron muchos recursos, ¿no?, en el evento con el gobernador. ¿Cuánto le tocó a usted, maestro? El equivalente al 3,000 salarios mínimos. Lo que, bueno, se pueden hacer cuentas, pero... ¿De cuál se va todo la investigación? ¿Y qué lo va a dedicar? Todo se va a hacer la cimentación de mi recámara, que no la he construido. Tengo 20 años trabajando para la universidad, pero finalmente voy a poder hacer. Hice otras cosas en mi casa que eran más prioritarias, pero finalmente voy a hacer al menos la cimentación. Con esa la hago. Bueno, qué bueno, bien merecido, maestro. Porque, bueno, uno se pone a pensar lo que mencionaba de la paleoceanografía. Bueno, uno conoce la paleontología y conoce y lo ve en televisión cómo se van a las zonas de Arizona, los desiertos, con sus shorts, con su sombrero, ¿no? Y, bueno, se ponen una pequeña carpa y ahí están con una pequeña brocha quitando poco a poco el polvo. Pero si nos vamos al lado del mar, pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, estamos hablando de que se requiere, el tiempo está mucho más limitado, las condiciones son completamente distintas, los equipos que requieren utilizar tienen que tener unas especificaciones muy, muy distintas a las que se utilizan en tierra, y eso hace más complicado la labor de un paleoceanógrafo. Así es. Sí, por ejemplo, para organizar una campaña paleoceanográfica necesitamos barcos. Por ejemplo, los barcos que tenemos aquí en México son fantásticos, como el Puma. No está acondicionado. Está acondicionado para hacer muchos tipos de oceanografía biológica y física, pero para hacer paleoceanografía no podemos más que tirar núcleos de unos 2-3 metros. Para ello necesitamos barcos como los que tienen en Estados Unidos en Scripps. La operación de esos barcos cuesta como $20,000 al día. Una campaña cuesta alrededor de $1,000,000, el fletar todo el barco con toda la tripulación y toda la gente. Incluso los barcos de Scripps tienen toda la capacidad para apoyar estudios paleoceanográficos, pero ellos no tienen los nucleadores y todas las grúas que se ocupa para manejar, porque lanzamos tubos que son como de 10 metros de largo. Y los franceses están todavía más fuertes, porque ellos colectan los núcleos más largos, que son el de Melville 50 sí metros. Tiene. El Melville sí tiene. Sí, pero... No sé si ahora ya no, pero no, tenía en los años 70. Sí, lo han de ver descontinuado. Es una operación costosa. Nosotros, en la campaña que organizamos en el 99, en un barco de Scripps, ya no. Contratamos a Oregon State University, que ellos son líderes en la cuestión de nucleación a submarina. Y fue un subcontrato, era dinero de la National Science Foundation de Estados Unidos, en el que con una parte rentamos el barco de Scripps y con otra parte se pagó al Departamento de Oceanografía de Oregon State University para que nos mandara a sus expertos para apoyar toda la operación. Son actividades muy sofisticadas. Una vez que sube el barco, estos tubos que al enterrarse en el fondo marino le sacan un bocado al fondo y generan lo que nosotros llamamos un núcleo de sedimentos. Ese núcleo, al subirlo a bordo del barco, le hacemos una gran cantidad de cosas. Hay equipos muy especializados que se van a dedicar a hacer toda la descripción de cómo era el núcleo, tomar fotografías. Otros están haciendo descripciones litológicas, así le llamamos, y otros están con un microscopio para ir rápidamente diciendo que esos cambios de coloración, a ver si son ricos en microfósiles o no, y se hace una descripción completa muy detallada a bordo. Inmediatamente se pasan unos congeladores, ultracongeladores, que lo que queremos es preservar el material sedimentario, que no se descomponga ahí. Como es materia orgánica, queremos evitar que se descomponga. Inmediatamente se pasan a congeladores que también se compran, como esos trailers que nosotros vamos refrigerados, se compran esos trailers y se ponen arriba de bordo del barco y estamos llenándolo para cuando nos bajemos del barco, una grúa baja ese tráiler y lo mandamos por tierra a Estados Unidos o a Ensenada. Es una operación carísima. Y una vez que están en los laboratorios, pues operarlos con espectrómetros tan caros como el que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, ahora, el impacto que mencionaba del descubrimiento que hicieron, de cómo se ha ido incrementando la Bueno, intensidad. La frecuencia y la intensidad del fenómeno del Niño, eso también tiene consecuencias en la vida marina y en las corrientes marinas también, ¿no, maestro? Sí, sí, pero digamos, eso es tan dinámico que generalmente está esa cuestión de adaptabilidad. La evolución en sí es adaptación. Entonces, podríamos verlo como es nocivo porque va a traer una afectación a la vida marina, pero los ecosistemas se adaptan. Okay, a final de cuentas vamos a terminar con un ecosistema que sí es capaz de estar soportando esos cambios en intensidad. Hay otros organismos que no soportan eso. Entonces, ecológicamente, digamos que puede ser un problema en el corto plazo. Así es, sí. En el corto plazo puede ser un problema, pero a mediano plazo se genera. El problema más serio es el climático, porque esas variaciones se le llama de interacción océano-atmósfera. Finalmente, lo que pasa en el océano se repercute en la atmósfera y los seres humanos que vivimos en tierra es la que nos toca sufrir. Licenciado Mesa, yo nada más quiero destacar para nuestros radioescuchas que todo esto que nos ha explicado el doctor José Carriquiri, pues no, es una evidencia de que la investigación científica oceanográfica en México está al nivel mundial. O sea, nuestros científicos mexicanos con el equipo apropiado ya están trabajando al mismo paso que trabajan los científicos en otras partes del mundo. Y todo lo que se requiere muchísimo más apoyo, ¿no, maestro? Sí, ese comentario es muy bueno porque en realidad, nada más quisiera decir, pudiera parecer fuera del lugar lo que voy a decir, pero en realidad es una oportunidad para decir que hasta ahora no se ha descubierto que las neuronas de los mexicanos sean de menor calidad que las de los alemanes o los ingleses o los americanos. Y si pones un mexicano en un ambiente difícil y competitivo, el mexicano seguro que va a tener la capacidad de hacerlo. El problema es por qué estamos en ese grado de subdesarrollo en la educación, en la ciencia, en la investigación. Una parte es la falta de recursos que se invierten a eso y la otra es el ambiente formativo en el que tenemos a nuestros estudiantes. Podemos estarnos pasando de paternalistas, ser buenazos con los muchachos. Los muchachos siempre van a buscarse ir por la vía más fácil, que cueste menos trabajo. Y si le damos esa vía, por ahí se van a ir. Y nosotros somos culpables finalmente de eso. Si le generamos un ambiente retador, ponte a estudiar porque esto está. Y el premio es que si lo pasas, vas a saber mucho y vas a ser muy capacitado. Cuando salgas, va a ser. Y lo que necesita el Estado, la sociedad, es profesionistas bien preparados. Que nosotros queremos ingenieros que nos hagan buenas casas, que nos hagan buenos puentes. Queremos médicos que curen enfermedades. Aquí hay una cuestión un poquito dogmática que tenemos que romper, que es en la cuestión de las metas universitarias de educación, se busca la calidad y la cobertura, y es muy difícil. Si queremos cobertura, vamos a sacrificar calidad. Si queremos calidad, nosotros, más que 1 millón de profesionistas que salieron, yo creo que le sirven más a Baja California 100,000 de excelente calidad que 1 millón de calidad intermedia. Muchísimas gracias. Agradecemos a la atención de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.